Recordar esa nefasta y genocida noche donde secuestran a 10 estudiantes secundarios de La Plata. Uh-huh. Y bueno, nosotros, como parte de nuestro trabajo de memoria y recordación de todas las víctimas de este terrorismo de Estado, hacemos una marcha, pero previo a la marcha, a las 16 horas quería invitarlos a la proyección de la película La Noche de los Lápices, precisamente, sí, que la vamos a proyectar en los galpones recuperados del movimiento Túpac Katari. Y luego de la proyección se va a hacer una charla debate con invitando a todos, especialmente a los estudiantes secundarios, pero al público en general, ¿no? Y luego de eso se va a hacer una marcha por las calles céntricas y terminamos con un recital de la yugular reggae. Sí. Así que para también acompañar con música esto, ¿no? Y dentro de esa actividad está el recordatorio también y el repudio por la desaparición de Jorge Julio López, que se va a cumplir 4 años este día sábado. Es increíble, ¿no? Cuatro años han pasado ya. Uh-huh. Increíble que este hecho ocurrido en esta democracia, en este gobierno que, entre comillas, levanta la bandera de derechos humanos, haya ocurrido y hasta el día de hoy no hay ningún avance de saber qué ha pasado con él. Uh-huh. Recordemos que Julio López tenía que ir a declarar al tribunal justamente la causa por la que se estaba investigando, que, bueno, se logró cárcel común y perpetua para el Chicolás y otros genocidas. Sí. Pero él era el testigo clave y, bueno, tuvo su segunda desaparición y hasta ahora no hay ningún avance en esa causa y por eso seguimos repudiando y seguimos exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. Y bueno, y todos los casos de impunidad, como el de Luciano Arruga, el chico que fue muerto en la comisaría de Lomas de Mirador hace 2 años. Sí. Y bueno, eso. Repudiar todo ese tipo de hechos de impunidad que seguimos padeciendo todavía en este tiempo de democracia, pero bueno, esas son las consecuencias de ese golpe terrorista, ¿no? Siempre que llegan estas fechas es una buena oportunidad para poder levantar nuevamente las banderas de lucha, ¿no?, que llevaban siempre los detenidos, desaparecidos y todos aquellos que sufrieron con el cuero, ¿no?, la embestida de la última dictadura. Chicos tan jóvenes que ya tenían sus ideales, que no era solo el boleto estudiantil o las becas, sino todo un enfoque y un trama social que se vivía en esa época, que bueno, ahora lo estamos viendo, también con lo que está pasando en las escuelas de Buenos Aires, ¿no? Que están marchando con la toma de escuelas, digamos, es lo mismo que antes, pero en esta época, así que hay que seguir luchando y seguir levantando las banderas de los que dieron su vida por esos ideales, ¿no? Sí, en esta lucha y sobre todo con un gobierno como es el gobierno de Buenos Aires, que si pudiera volver a la época de la dictadura lo haría, ¿no?, con el tema represivo. Chole, una pregunta más que se me ocurre hacia el pasar. Ayer estuvo, antes de ayer creo que estuvo el represor Videla haciendo declaraciones a la prensa y haciendo declaraciones, perdón, no a la prensa, sino en el juicio que se le está llevando adelante ahora, de que se siente intimidado. Porque él, según frases de él, los montoneros están tratando de volver a poner al país en un estado de violencia y que él pide seguridad para él y para su familia. ¿Qué reflexión les cabe a ustedes que son militantes de los derechos humanos y que, bueno, tienen a sus familiares que muchísimos todavía no han podido aparecer? ¿Qué sienten cuando escuchan estas palabras de esta persona que encabezó la más sangrienta dictadura de la Argentina? ¿Y qué sentimos? La misma impunidad que se sentía antes, porque este tipo puede declarar eso a sabiendas de todo lo que hizo a este país. Él, nada menos que él, viene a pedir seguridad cuando nosotros jamás hemos tenido una seguridad, un derecho a reclamar o unas ideas, o tener ideas. Esto de lo que él decía, que tenía miedo y que de los montoneros, es lo mismo que funcionaba antes. Es lo mismo que está toda la derecha tratando de avanzar de alguna manera, y bueno, él es parte de esa derecha nefasta que está molestando en toda América Latina. En realidad, esas palabras que él tiene es con doble sentido, ¿no? Y creemos que hay que tener cuidado con ese tipo de declaraciones y estar atentos, siempre estar atentos, ¿no?